sociedad, cada vez más enferma, pero cada vez más poderosa, ha recreado en todas partes el mundo concretamente como entorno y decorado de su enfermedad, como planeta enfermo. La producción de la no vida ha seguido con cada vez mayor rapidez su proceso lineal y cumulativo. Ahora ha traspasado su último umbral de su progreso y está produciendo directamente la muerte. Guy Debord, El planeta enfermo. El boletín Ya no hay vuelta atrás tiene su origen en la revuelta proletaria que incendió la región chilena a partir del 18 de octubre de 2019. El estallido de la revuelta y su desenvolvimiento histórico en los meses siguientes nos llevó a crear un espacio de reflexión, análisis y crítica del desarrollo de esta nueva etapa de la lucha de clases. Las revueltas y revoluciones proletarias deben criticarse constantemente a sí mismas, so pena de caer en el conformismo y en el terreno de la clase enemiga. La revuelta de octubre se vio finalmente interrumpida por el nuevo contexto abierto por la pandemia mundial, que acarrió una aún mayor militarización de la sociedad. El resurgimiento de un movimiento proletario con características revolucionarias está supeditado entonces a la resolución de las contradicciones internas planteadas por su propia evolución, las que se hacían cada vez más claras durante las últimas semanas de la revuelta, que comenzaba a ahogarse en el fango demócrata propiciado por la salida burguesa del suspendido plebiscito pactado de abril. En efecto, no será por sus conquistas directas, nulas casi, que la revuelta podrá convertirse en revolución. Ante esta verdadera contrarrevolución biológica, a cuyo despliegue asistimos actualmente, es que el partido difuso de la insurrección podrá madurar hasta convertirse en un partido verdaderamente revolucionario. A este respecto, podemos decir que ya coexisten en la misma época la crítica radical de esta sociedad con su negación en actos, pero es necesario que se fundan. En este sentido, Ya no hay vuelta atrás es uno de esos tantos puentes que hoy se están tendiendo para unir ambos elementos necesarios para la abolición total del mundo del capital. Coronavirus, catástrofe capitalista y revuelta. El momento histórico que atravesamos está marcado por el hecho de experimentar aquí y ahora los efectos destructivos de la relación social capitalista, de su forma específica de producir y reproducir la existencia biológica y cultural humana, subsumida a la necesidad de valorización de capital que se nos presenta hoy como un sucesivo cúmulo de escenarios catastróficos. Asistimos al agotamiento de un modo de vida producido específicamente por la civilización industrial capitalista, que empieza a desbordar en todas direcciones las evidencias de sus propias contradicciones internas, teniendo toda catástrofe actual la misma raíz social, el dominio de las necesidades mercantiles de la economía por sobre las necesidades humanas. La actual crisis sanitaria del coronavirus es entonces solo la expresión singular de la totalidad de la catástrofe, que es la perpetuación del modo de vida capitalista. Si el fenómeno del COVID-19 se ha tornado global, es porque la dominación del capital ha logrado expandirse a todos los rincones del planeta, siendo la interconexión de las cadenas globales de reproducción del valor las que han marcado las pautas de movilidad del virus. Y justamente dentro de sus causas encontramos la permanente irrupción humana en nuevos ecosistemas de especies animales con las cuales no teníamos contacto anteriormente, traficando aquellas especies para diversos usos y deforestando los bosques nativos para realizar allí actividades industriales como la producción ganadera intensiva, la minería o las extensas plantaciones de monocultivos, con todos sus nocivos químicos asociados, la penetración en los espacios vírgenes, por la necesidad de autoexpansión del capital, han provocado la destrucción de las barreras naturales de contención de los virus y transmisión de enfermedades zoonóticas desde otras especies animales hacia los humanos con cada vez mayor frecuencia. El desarrollo capitalista y su progreso técnico asociado ha impuesto una forma de habitar que le es inherente y se ha materializado a través de los procesos de megaurbanización característicos del siglo XX, los cuales tienden a la concentración en aumento de una alta densidad de población en metrópolis y megalópolis, siguiendo un patrón de trayectoria que imita espacialmente la lógica de concentración del capital, y que responde a su necesidad de disponibilidad de fuerza de trabajo humana para crear valor. Aquello ha implicado en una degradación general de las condiciones de vida de los proletarios que habitan en ellas, manifestándose concretamente en una variedad de fenómenos cotidianos de precariedad, como la contaminación ambiental, que causa la muerte anual de 7 millones de personas en el mundo, el hacinamiento en el transporte, la salud mental con las altas tasas de depresión, ansiedad y estrés, la alimentación industrializada empobrecida, la desconexión con el medio natural, la mecanización de los tiempos de vida girando en una rutina asalariada sin sentido y un largo etcétera. La precarización de la vida cotidiana bajo el capitalismo es proporcional al grado de urbanización alcanzado. El vociferado distanciamiento social para los proletarios que habitan bajo estas condiciones en cualquier metrópolis o megalópolis del globo y que se ven obligados a movilizarse para seguir vendiendo su fuerza de trabajo a pesar del virus, solo existe en la imaginación del pensamiento putrefacto y descompuesto de quienes pretenden gobernarnos. Las condiciones de vida capitalista son las óptimas para contribuir a amplificar la propagación de un virus. Y a pesar de que la economía capitalista engendra sus propias contradicciones, el ritmo autodestructivo de su movimiento no va a colapsar por sí solo terminalmente, ya que lo cierto es que si tiene posibilidades de reinventarse, percatarse y constatar la catástrofe interna autodestructiva que es el capital en movimiento, no indica que la acción de la humanidad proletarizada no tenga ninguna incidencia, porque el capital es ante todo una relación social, no un objeto. Entonces, solo la acción organizada del proletariado con una perspectiva revolucionaria puede ser decisiva para romper por fuera con la economía capitalista, subvirtiendo y superando las relaciones sociales mediadas por la mercancía y el dinero. La medida de estado de excepción de catástrofe decretada por 90 días en este territorio dominado por el Estado chileno a causa del coronavirus tiene la característica particular de haber frenado de golpe la continuidad de una revuelta, mostrando abiertamente su funcionalidad reaccionaria. El confinamiento forzado con un toque de queda en vigencia y la presencia de los milicos en las calles le dio al Estado capital un respiro respecto al estallido de la conflictividad social y el antagonismo de clases desde octubre. La revuelta y luego esta crisis del coronavirus revelan que la clase capitalista no ha dudado ni un segundo en mutar su aparataje de poder desde un Estado policial democrático a uno expresamente militarizado para ser capaz de administrar y maniobrar la conjunción de estos dos escenarios, por lo cual no se puede evaluar las acciones del Estado como si estas dos crisis ocurrieran por separado, puesto que se entrecruzan. Ante la explosión de escenarios catastróficos cada vez más agudos que arremecen la normalidad capitalista, el Estado se ha visto obligado a reestructurar sus formas de dominación y disciplinamiento, procediendo así a tornar obsoleto el Estado de derecho burgués y a erigir un Estado de excepción mucho más eficiente para administrar sus crisis estructurales presentes. El Estado de excepción parece perfilarse en la práctica como el modus predilecto utilizado por la clase capitalista para enfrentar cualquier escenario catastrófico de aquí en adelante, ya sea de carácter social, sanitario, económico o ecológico, encontrando en una amenaza superior el argumento perfecto para su aplicación. Las formas políticas de dominación democrática y dictatorial hoy se difuminan superponiéndose una sobre la otra, dando como resultado esta excepción que tiende a normalizarse, prolongarse y, si le es preciso, volverse permanente. El estado de excepción es la culminación de una formalización en la esfera de la política separada, ya sin caretas democráticas, del despotismo de la dictadura económica mercantil que ya de facto gobierna la totalidad de los aspectos de nuestra vida para sostener su dominación. La grieta que se abrió en octubre, desde lo existencial a lo colectivo, fue muy profunda para que desaparezca producto de este confinamiento y aislamiento social obligatorio. Sin embargo, la revuelta ahora debe autocriticarse y plantearse el desafío de que el pánico y miedo difundido no logre disolver los vínculos autoorganizativos que se habían venido construyendo en la marcha. Más allá del contenido de ilusión democrática que las instancias autoorganizativas surgidas desde octubre posean. La necesidad de una manera diferente de habitar en el mundo requiere de medidas comunistas concretas para suministrar los medios de subsistencia por parte de las comunidades humanas que emerjan en ruptura histórica con el capitalismo y sus relaciones sociales. Es la puesta en común de los medios de vida como proceso histórico revolucionario para satisfacer de manera colectiva las necesidades humanas. Esto implica romper con la propiedad privada y todas las categorías del capital: dinero, trabajo asalariado, producción de mercancías y el Estado como jerarquización social. Debemos entender el momento en que se encuentra la lucha de clases y que quizás el proletariado deba entender por la práctica la inviabilidad de cualquier pretensión de reformar el capitalismo y sus catástrofes. Porque el Estado es la organización política separada por excelencia de la dominación mercantil. ¿El comunismo será antiestatal y anárquico o no será? Entrevista a un compañero anarquista detenido por su actividad en la revuelta. La gran virtud de la revuelta es ser acéfala y multiforme. Esa es su potencia telúrica. La lucha por la libertad de los compañeros presos jamás se tiene que dejar de lado o abandonar, no solo por la necesidad práctica de devolver a los nuestros a la calle, sino también para perfilar un mundo en donde no existe la prisión, ya que esta es un arma de la clase dirigente que solo sirve para castigar y controlar a los explotados que se rebelan contra esta sociedad. Creo que como revolucionarios tenemos que afinar las estrategias y sumar lo aprendido en los últimos meses para darle un salto cualitativo a la capacidad de ataque, pero también, y más importante aún, tenemos que profundizar la capacidad de organización de acuerdo a nuestros principios y objetivos, dejando el sectarismo e idealismo de lado, siendo prácticos y teniendo altura de miras, para ir sumando fuerzas con las que luchar de manera específica y global. Compañeros y compañeras, con la finalidad de hacer circular por entre la mayor cantidad de medios posibles las perspectivas y reflexiones anticapitalistas y radicales sobre la lucha de clase en desarrollo, es que lanzamos este boletín periódico en formato físico, digital y ahora también en podcast. Alentamos la difusión de este material por todos los medios posibles, así como la expansión de la comunidad de lucha por todos los territorios. Ya no hay vuelta atrás. Es que nada resulte insoportable.